sé que tu amor es fugaz e inseguro y como el agua en las manos que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes y desprecias mi corazón. Por ti, mujer.